Falamos hoxe en primeiro lugar na Radio Municipal do Porriño co redondelano Javier García, que vén de gañar, como xa demos conta na nosa emisora, a volta a Portugal na categoría Junior. Bueno, témolo no noso estudo. Bos días, Javier. Hola, buenos días. Javier García, do Club Ciclista de Espol, ¿verdad? Dándolle unha nova victoria a este club do Porriño. Sí, una más, ya tienen muchas, pero sí, una más. Antes de enfrentarte a esta prueba en Portugal, ¿pensabas que podías ganar? Bueno, pues la verdad es que iba para ganar, estaba preparando los campeonatos de España y iba bien de forma, pero la verdad es que era muy difícil. ¿Cuál fue tu estrategia para conseguir la victoria? Pues arriesgar desde lejos en la primera etapa, sacar algo de tiempo en la primera etapa y después mantener el resto de los días. ¿Fue una prueba dura? Creo que la más dura que corrí desde que estoy corriendo. Sí, porque, bueno, ti xa gañaches algún campeonato por ahí tamén, o galego, ¿verdad? Sí, pero no tenía nada que ver nada con que la ver. Vuelta a Portugal. ¿Cuáles son las diferencias así principales? Bueno, campeonato gallego eran, no sé, 70 y algo kilómetros, 80, y la vuelta a Portugal, la etapa más corta fueron de 108 y eran 4 días seguidos en la vuelta. El campeonato gallego es un día solo. No sé, son... Es muy distinto una cosa de la otra. ¿Y alguna anécdota durante la carrera? ¿O algo que recuerdes especialmente? ¿Algo especialmente duro o al revés? La segunda etapa fue muy dura. Tuve muy mala suerte en la segunda etapa. En el kilómetro 10 me caí. En el 20 me rompió el cambio. Tuve que cambiar de bici. En el 40 me rompió la cadena. Tuve que volver a cambiar de bici. Pero bueno, al final teníamos un buen equipo y me ayudaron a ir por adelante otra vez y conseguí acabar adelante otra vez. A pesar de esos inconvenientes durante la carrera, conseguiste esa victoria. Bueno, decías una caída. Qué peligrosas esas caídas en el ciclismo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Se va muy rápido, mucha gente, muchos nervios en los primeros kilómetros por las posiciones y siempre... Ahí siempre se arriesga mucho. Bueno, recientemente fue recibido en la Casa Consistorial por el alcalde y concejal de Deportes, Alejandro Lorenzo, con motivo de esta victoria, ¿no? Creo que también recibiste un pequeño agasallo. Sí, contanos cómo fue ese recibimiento. Sí, fuimos allí todo el equipo. La verdad es que yo gané la vuelta, pero es de todo el equipo. Y sí, nos dieron allí un premio, reconocimiento como patrocinio por el concejal de Porriño. Y bastante bien, se portaron muy bien con nosotros. ¿Cómo valoras o apoyo que presta o concedido por Riño o Deporte? Pues ahora mismo, en estos tiempos que estamos, apoya muy bien y como aportación económica creo que es el mejor que tenemos en el club y bueno, pues espero que dure muchos años. Bueno, falaba de que te fixeron esa pequena homenaxe, ese recibimento aquí no Porriño, na Casa Consistorial, pero hoxe tes outra especie de homenaxe tamén esa carreira nocturna que se celebra no Trasarno durante as festas do Cristo, verdade? Contanos, sabes algo? Te vas a participar nesta carreira, por certo? Sí, ¿no? hoy corro allí. Oxe, xa que hoxe a noite Javier García vai volver estando correndo en riba da bicicleta nesa prova nocturno na categoría Junior, verdade? ¿Qué esperas? ¿Gañar también? Ahora que ves la vuelta a Portugal, ¿qué menos, no? Bueno, pero ahora ya estamos empezando a dejar un poco la bici y que preparar la siguiente temporada y no son, la verdad es que no es una carrera que me venga muy bien, es un circuito, no soy tanto de fuerza. Tú eres urbano, ¿no? No. Pero bueno, si intentar hacer algo, que corremos aquí de donde es el equipo. ¿Cómo empezaste en el ciclismo, Javier? Mi padre fue ciclista y no me quería meter en ciclismo porque decía que era muy joven aún. Y un día, de un día para otro, me llamó y en un club de allí, de cerca de Redondela, el Club Ciclista Teis, me llamó y si me quería meter en ciclismo le dije que sí. Y ese mismo fin de semana empecé a correr ya. ¿Y cómo son los entrenamientos a día de hoy? ¿Cuántas horas dedicas a semana o día? No sé. Bastante, creo que demasiado. No sé, tengo días de... Pues 4 horas, tengo días de 2 horas, de 3 horas, y pues algunos son más duros que otros, pero bueno. Porque además tienes que compaginar esto con los estudios, supongo, ¿no? Porque tú eres de 17 años. Sí, sí. ¿Y cómo se eleva? Bueno, al principio es duro, pero bueno, sobre cuando son las clases y tal, suele compaginarlo con gimnasio y bastante, o sea, muy poca bici, pero sí, se compagina bien. ¿Esa alimentación tiene que ser una dieta especial también? Sí, muy estricta, muy estricta. Sí, por ejemplo, contanos algunas curiosidades de esa dieta, que puedes tomar y que no puedes tomar, ¿no? Bueno, pues fuera toda a comida de McDonald's e todos os sitios, eso, nada. E sobre os 7 anos non gusta demasiado. Non hace mucha gracia, porque vas por aí con os amigos e... bueno, la verdad es que los amigos que tengo ya son todos de... Están metidos en lo mismo, así que... Bueno, mellor sintan. Todos nos toca lo mismo. Y nada, pues... Mucha pasta, comer mucho, todos los días muchísima pasta. Carne a la plancha, pechugas a la plancha, ensalada y poco más. La verdad es que es una dieta que no tiene mucho. Es todo lo mismo, todo lo mismo. Bueno, decía que tenías 17 años, a punto de cumplir 18, si no me equivoco. Por tanto, Chuck, vas a correr dentro de poco en otra categoría, ¿verdad? En la sub-23. Sí. ¿Qué expectativas te marcas? Pues el primer año, adaptarme a la categoría, es una categoría bastante dura. Y no sé, si tengo alguna oportunidad, pues está claro que no la voy a desaprovechar, pero sé que es muy difícil en el primer año y adaptación y progresión para siguientes años. Uh-huh. Poco a poco, ¿no? Sí. ¿Algún referente en el ciclismo tes, Javier? Tengo tantos. Nada, la verdad es que sí, tengo muchos que me gustan, pero bueno, es muy difícil también llegar a donde está esa gente. Uh-huh. Bueno, no sé si quieres engadir algo más antes de rematar, Javier. Pues darle las gracias al concello y a todo mi equipo y pues a seguir muchos años adelante. Que así sexa. Gracias, Javier García, do Club Ciclista Espol do Porriño. Ata a próxima. Moita sorte. Hasta luego.